vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros de audiencia. Otro viernes en esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y primero que nada, convocarlos, invitarlos al plenario de Canelones que se va a realizar mañana sábado a partir de las 16 horas en Yanatayu Tuyutí, en Ciudad de la Costa, en el local de la Unidad Popular, que ya hace muchos años que está allí. Una instancia donde deberemos evaluar los objetivos que nos habíamos planteado en anteriores plenarios. Allí los compañeros pusieron en la invitación: queremos escuchar y planificar entre todos, porque nuestro compromiso es y será con el pueblo. Bueno, allí estamos invitando a los compañeros que de alguna manera han estado vinculados con la organización y que ahora por diferentes razones no han podido estar participando. Bueno, esta es una instancia para sumarse, para incorporarse a los planes de trabajo que allí se definan. Es una instancia para plantear las dudas, para plantear cómo vamos a seguir de aquí en más, después de esta etapa que ya estamos terminando, y ahora con los próximos meses, con los desafíos que se vienen, con un plebiscito de reforma constitucional que se viene en camino, en un departamento que también tenemos un intendente candidateado a presidente, con problemas de diverso tipo, asentamientos que crecen, informalidad en los empleos, en el trabajo, falta de trabajo, salarios que no alcanzan, problemas con el transporte, como ya están admitiendo las propias autoridades, un transporte que es caro, que es ineficiente, donde el lucro es el principal objetivo de las empresas. Y es el principal objetivo de esta intendencia, garantizar ese lucro, esa ganancia que están haciendo. Problemas productivos, problemas con los frigoríficos que mandan al seguro de paro cuando no tienen trabajo, y después, como son empresas internacionales también, empresas con capitales extranjeros que también hacen su negocio y llevan sus ganancias hacia el exterior. Un departamento donde cuenta con una zona franca donde hay cientos de millones de dólares invertidos en empresas extranjeras donde no pagan un peso, donde se ha realizado toda la infraestructura para esas empresas, ¿no? La perimetral, las rutas que se han hecho, el aeropuerto nuevo, todo al alcance de la mano para estas empresas. Bueno, con todos esos problemas, los problemas de la convivencia, del agronegocio con la producción de alimentos a nivel familiar, las pequeñas chacras, la granja, esos son todos problemas presentes en el departamento. Y el 26 tiene que fijar posición y darla a conocer. Eso es el objetivo en parte también de este plenario, de cómo nosotros nos picamos, nos paramos frente a todo esto. Y decimos presente, decimos esta es nuestra posición, creemos en esto, hay que fomentar la industria nacional, se pueden mejorar los precios de los alimentos, de las hortalizas, se puede mejorar el transporte. Bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? Estas son nuestras propuestas, eso es lo que nosotros te queremos llevar adelante con todo esto. Y también aquellos compañeros que nunca se han acercado a la organización o que escuchan la radio o que han recibido alguno de los volantes que permanentemente en las ferias de la costa y también de otras partes del departamento se están repartiendo y se quieran arrimar, también van a ser bienvenidos. Saben cuáles son nuestras posturas fundamentales, saben que no negociamos, que somos coherentes con nosotros mismos, así que bajo esos principios, sumarse a esta reconstrucción del 26 de marzo en Canelones, la reconstrucción, ser parte de la reconstrucción a nivel nacional de la izquierda y entre ellas el 26 de marzo. Así que están todos invitados. Mañana sábado a partir de las 16 horas en Yanatayu y Tuyutí, en el local de la Unidad Popular, con canto, con algo para compartir también y terminar con un intercambio más profundo en todos estos temas y otros más que seguramente se van a hacer presentes mañana sábado. También comentar, aunque sea brevemente, una información que nos pasaban los compañeros de Delia Villalba, que seguramente ellos van a profundizar en su audición de los domingos. A UPM se le ha autorizado a utilizar los agrotóxicos que venían utilizando ya hace muchos años en forma irregular, y donde allí los vecinos organizados de Guichón denunciaban ya hace varios años estos insecticidas, herbicidas que utilizan en sus viveros allí en Paysandú. Bueno, después de comprobar que están contaminando los afluentes, los arroyos, las cañadas cercanas a este vivero, el gobierno les autoriza a utilizar la mayoría de esos agroquímicos que están utilizando, ¿no?, para hacer una producción de sus eucaliptos de forma más eficiente para ellos, sin importar el medio ambiente ni nada. Y esto se suma también a que, bueno, ya esta semana se empezó a utilizar la terminal portuaria que tienen ellos en exclusividad, con una gran cantidad de metros cuadrados techados, donde ya están recibiendo los insumos que van a utilizar el año que viene en su planta, donde ya se están estableciendo las vías. Estamos mirando fotos allí en la zona de Las Piedras, La Paz, ya las vías se están extendiéndose, dejando todo pronto para que esta empresa UPM pueda utilizar libremente ese tren para sacar su producción, la celulosa, y también introducir los insumos que ellos necesitan. O sea, no solo que contaminan, no solo que hacen pelota al medio ambiente, sino que además el Estado, todos nosotros, le proveemos la infraestructura para que ellos puedan trabajar libremente. Además, hay que tener en cuenta que están en una zona franca, que no pagan impuestos. Además de eso, la producción de energía eléctrica que ellos produzcan y no utilicen, también la va a tener que comprar la UTU, aparte de que la UTU tenga que hacer toda la infraestructura para esa llevar y traer esa energía eléctrica que ellos produzcan. Son cientos de millones de dólares que se invierten en eso, miles de millones de dólares en el tren, y sin que a nadie se le importe nada de este gobierno, continúan con esa política de entrega de la soberanía a estos capitales que solamente vienen a buscar sus ganancias, los recursos naturales, explotarlos al máximo y llevarse sus ganancias hacia el exterior. Así que, como ya ven, esta política continúa, es una continuación de la política de gobiernos anteriores, y esto hay que atarlo también hay que atarlo a esta reforma de la seguridad social que viene en camino, ¿no?, donde solamente los trabajadores son los que van a hacer el esfuerzo de trabajar 5 años más de aporte, 5 años menos de jubilación, y estas empresas continúan con sus grandes ganancias, ¿no? Y a veces se dice que se escucha, ¿no?, por parte de algunos políticos, que hay que buscar financiamiento alternativo al déficit que tiene el BPS, pero a nadie se le ocurre empezar a cobrar los aportes patronales a aquellos sectores que están exonerados, ¿no? Como, por ejemplo, la salud no paga un solo peso de aportes patronales, ¿no?, a pesar de que se dice que son sin fines de lucro, pero ahí se van miles de millones de dólares, y todos conocemos médicos que muy ricos, que realmente llevan una buena tajada de toda esa plata que viene por parte del FONASA, aporte de los trabajadores, aporte de rentas generales. También el sector de transporte, y vemos con cuánto nos sale, aparte que transporte de pasajeros, ¿no?, tanto metropolitano, interdepartamental, como el urbano en Montevideo, están subsidiados también, ¿no? Tienen ventajas impositivas. Y aparte de eso, bueno, aparte de todo eso, aparte de que el boleto es caro, aparte de ser ineficiente, también tiene exoneraciones de los aportes patronales. También la plata que los trabajadores juntan y que el BPS gratuitamente se lo traslada a la SAFAP, eso suman por año alrededor de 900 millones de dólares, ¿no?, por año. Y fíjense que, bueno, las exoneraciones de los aportes patronales llevan alrededor de 300, ahí ya tenemos alrededor de 1.200 millones de dólares que debieran estar en el BPS, ¿no? Y el déficit fiscal anda ahí alrededor entre 550 y 600 millones de dólares. Sin embargo, nadie piensa en esa solución para el déficit que ellos dicen que tiene el BPS. Además de las exoneraciones al gran capital, ¿no? A la inversión extranjera directa que viene por muchas vías y que dejan desfinanciado al Estado, ¿no? Se los deja explotar los recursos naturales del país, llevárselos al exterior, sus ganancias, haciendo al país de un país productor de materias primas, en definitiva. Bueno, eso también están exonerados de impuestos, ¿no? A través de la zona franca, a través de las inversiones promovidas. Y bueno, y eso también es parte de la riqueza que se va del país y que también en definitiva termina faltando, entre otras cosas, al BPS, a la jubilación de los trabajadores. Aparte de que el negocio de las APAP son para unos pocos, no hay que olvidarse nunca que entre ellos están financiando, por ejemplo, los barrios privados como la Tahona, están financiando emprendimientos de privados, ¿no?, con el dinero de los trabajadores que debiera hacer para su jubilación. Por eso nosotros decimos que el sistema previsional debe ser justo y pensado desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Esa es la cuestión fundamental, no pensarlo desde el punto de vista del capital, no pensarlo desde el punto de vista del déficit exclusivamente, sino verlo desde el punto de vista de los trabajadores. Y esto significa dar un vuelco, enfrentar este modelo e ir hacia una reforma constitucional a través de un plebiscito. Y eso nos obliga a nosotros a juntarnos, a colectivizar, a organizarnos, y por eso volvemos a lo del principio, ¿no? Las instancias como este plenario canario, este plenario en el departamento de Canelones, es justamente, entre otras cosas, para eso también, ¿no? Todo lo que veníamos hablando, todo lo que venimos hablando en estas audiciones, también lo que hablan los compañeros en la audición de Canelones de los lunes a las 6 de la tarde, por todos esos motivos y muchos más seguramente que otros compañeros podrán aportar en este plenario, es que debemos juntarnos y juntar fuerzas para poder enfrentar este modelo de alguna manera, ¿no? De una vez por todas, como quien dice. Por más que esto es un camino que se construye, que hay que todos los días aportar por lo menos un granito de arena para llevar adelante una política que sea, como decíamos hace un rato, de los trabajadores para los trabajadores. Se nos está agotando el tiempo, los dejamos por acá hoy. Buen fin de semana para todos. Nosotros nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Si recuerden que mañana sábado sale el Semanario de la Juventud con toda la información.